Entramos de lleno a la columna para usuarios y consumidores informados, que la lleva a cargo el doctor y agrimensor Eduardo Femenía. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, un gusto escucharlo nuevamente, doctor. Bueno, sí, la verdad, en serio, temas, digamos, que beneficien a los usuarios, consumidores y en general a la ciudadanía, ¿no? Pero lamentablemente, día tras día, vemos cómo se va agravando con una velocidad inusitada la situación económica y general del país, ¿no? O sea, quien esté a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien, de acuerdo a la Constitución, jefe supremo de la Nación, es responsable político de la Administración General de la Nación, que quiere destruir al Estado. El Estado está compuesto por 23 provincias y CABA. Son jurisdicciones, pero en definitiva son organizaciones ciudadanas, es decir, es la gente. El Estado, en definitiva, es la gente. Que el presidente diga que quiere destruir el Estado realmente amerita un juicio político por el solo hecho de decirlo. Pero no solamente por el solo hecho de decirlo, sino porque lo está haciendo, lo está concretando. Y esto tiene realmente... es inusitado, o sea, en la historia argentina nunca un presidente intentó destruir un país. Bueno, Menem empezó, pero este, digamos, lo potenció la destrucción. Lo que estamos viendo es, hay que tener presente algunas cosas que son muy importantes. El día martes se dio a conocer, digamos, la canasta básica total, que es un indicador, ¿no es cierto?, que da el INDEC, que refleja, digamos, qué pasa con una familia de determinada cantidad de integrantes, puede ser de 3, de 4 o de 5, por ejemplo, que es lo que debe el INDEC. La canasta básica total, que incluye además de los alimentos básicos, la salud, el transporte y la educación, en el mes pasado fue de 828.158 pesos para un grupo de 4 personas, para no ser considerada en situación de pobreza. Es decir, que a partir de esa línea, es decir, de los 828.158 pesos para abajo, ya la persona es considerada en situación de pobreza, ¿no es cierto? Exacto. Y si sigue, llegamos a lo que es la, digamos, la indigencia. Esto se mide a través de la canasta básica alimentaria, que en realidad es una medición de los bienes de primera necesidad, dicho de otra manera, de la comida. Claro. En este caso, esas mismas 4 personas, para no ser consideradas indigentes, tienen que haber tenido ingresos por 373.044 pesos. Realmente lo que estamos viendo, tanto en el caso de la canasta básica total, como el de la canasta básica alimentaria, que en el mes de abril, la primera subió el 7,1%. El 55% en lo que va del año y el 296% en el interanual del año pasado . Y la canasta básica alimentaria, es decir, aquella que tiende a cubrir los bienes de primera necesidad, aumentó el 4,2% el mes pasado, en lo que va del año el 67%, el interanual 307,2%. Acá hay que hacer un hincapié, que en lo que va del año, el 67% de la gente no haya podido lograr los bienes de primera necesidad, realmente se traduce que la pobreza en Argentina, en definitiva, entre noviembre y... entre noviembre del 2023 y abril del 2024 alcanzó casi el 49% de la población. Es decir, el 49% de la población es pobre. Estamos hablando de casi 15 millones de personas, especialmente en áreas urbanas. 15 millones de argentinos que son pobres. Exacto. Que escasamente llegan a cubrir las necesidades básicas de la comida. Realmente es de una gravedad esto que no se puede entender cómo antes, digamos, se podía percibir de que había una disociación entre los partidos políticos, sus dirigentes, con la gente. Ahora ya directamente no hay ningún tipo de representación de los partidos políticos con la gente. Exacto. Es como la que la gente ha quedado boyando en el medio de un mar de falta de certeza, de seguridad, que es gravísimo. Y la destrucción del Estado avanza pasos agigantados. Mira, te voy a dar un ejemplo. Que el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libaronga, diga que se cierran 81 centros de acceso a la justicia. Bueno, tal vez no signifique nada en esos términos, esas palabras, porque la gente no sabe lo que significa. Esos 81 centros de acceso a la justicia son centros de acceso judiciales que daban atención legal primaria a personas vulnerables. Es decir, aquella gente humilde, aquellos que no pueden comer, aquellos que están en situación de indigencia, de calle, que necesitan de la ayuda de la justicia para solucionar conflictos como, por ejemplo, ser atendido en un hospital, tener una comida, un plato de comida mínima. Bueno, se cerraron 81 centros de acceso a la justicia gratuitas en todo el país. Es decir, se está atacando directamente a la gente humilde. Se está Claro. atacando a la gente que no tiene, que no puede cubrir los bienes de primera necesidad. Es decir, yo si esto... Yo podría decir que hasta podríamos hablar, inclusive incluimos a los jubilados que tampoco llegan ni siquiera a cubrir los bienes de primera necesidad. Claro. Pero yo no sé si podríamos estar enfrente de un genocidio. Mira, yo honestamente, que alguien diga que quiere destruir o eliminar a los judíos y que alguien diga que quiere eliminar o destruir a la población argentina, me parece que yo no sé si hay mucha diferencia. Si el presidente quiere destruir a los argentinos, me parece que la situación es de tal gravedad que yo creo que el Congreso de la Nación tendría que propiciar el juicio político, que la misma justicia que va a ser destruida por el sujeto que nos gobierna, como lo estamos viendo, realmente no actúe, llama poderosamente la atención. Queda en evidencia que acá lo que se quiere matar es a la gente humilde y a los jubilados, a los discapacitados. O sea, la disolución del Estado está a una velocidad inaudita. Es decir, se están destruyendo instituciones que hacen a la República. Entonces yo creo que tiene que haber una reacción muy grave y frente a esta falta de reacción vemos como 10 gobernadores, o sea, los representantes de 10 provincias apoyan una ley que es una ley que en definitiva atenta contra la existencia del propio Estado, como es la ley de base. Claro. Tenemos un DNU que está vigente, que realmente es destructivo en todas las instituciones. Yo veo que hay una inexistencia de una representación política que vaya en sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno. Es más, yo diría que están para la gobernabilidad. Es decir, podemos tener intentos políticos de restablecer la gobernabilidad, pero la realidad social es otra totalmente distinta, donde ya a nadie le interesa la gobernabilidad. Que cada persona está viendo cómo hace el día a día para poder subsistir y tener sus alimentos. O sea, creo que hay que tomar conciencia que una de las primeras provincias que apoya el Nacional, junto con Córdoba y Santa Fe, es la de Mendoza. Pero 1.250 millones de dólares que iban a ser para Portezuelo viendo, bueno, no sé, está haciendo una autopista monstruosa. Tipo Manhattan, enfrente de esto que han construido sudafricanos en la zona de Palmares. Los salarios de la justicia ha estado de paro casi un mes, y el gobernador no entendía por qué estaban de paro. Claro. Ahora, tenemos que entender nosotros que él haga una autopista para un grupo sudafricano en Palmares. Yo creo que una falta de observación social, que de la única forma que se explica es porque la gente está tan comprometida en lograr peso día para poder vivir, que no le importa nada más que como nos va a todos y nos está tocando a todos en distinta medida. Y bueno, yo creo que va a haber una reacción. Yo creo que es necesario que haya una reacción. Es decir, tiene que haber una resistencia civil, ¿no es cierto?, dentro del marco legal, obviamente, que son estos gobiernos, tanto al provincial como al nacional. Estamos viendo que cada político hace su negocio, cada funcionario político está haciendo su negocio. ¿Por qué tenemos que entender que un gobernador supuestamente ha sido elegido por una gran mayoría de los ciudadanos de Mendoza tenga que andar con guardaespaldas? ¿Por qué no me explican eso? Claro, claro. ¿Por qué tiene que andar alguien? O sea, ¿el tipo es millonario? ¿Es multimillonario? Podría ser una explicación. ¿Habría alguna organización ilícita que lo amenace? Podría ser otra explicación. Claro. O si quiere proteger de los mismos ciudadanos, también podría ser otra explicación. Digo, muchas lecturas que se pueden hacer de los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, ¿no es cierto? Pero realmente estamos muy, muy complicados. Es decir, yo no sé si acá hubo un golpe de Estado, una entrega del Estado, una destrucción del Estado. Pero yo lo que sí sé, estoy convencido de que vamos a llegar a una situación muy grave. Más tarde que temprano, obviamente esto no va a terminar bien. Es muy importante que la gente tome conciencia de que de alguna manera se tiene que ir organizando a través de las organizaciones barriales, de sus grupos sociales, y de qué forma se va exigiendo, como corresponde, ¿no es cierto?, a los gobernantes, que van dando soluciones concretas a cuestiones que tienen que ser... no pueden persistir más en el tiempo, que tienen que ser atacadas en forma inmediata. La alimentación es algo que tiene que ser resuelto en un plazo más que urgente. Vemos cómo en una forma pornográfica estaban ocultados alimentos que no salen, que todavía no saben a quién se da, se los entregan a un tipo que realmente no tiene la más mínima idea de una logística de distribución de alimentos, simplemente porque tiene un asocio con el gobierno y simplemente porque el gobernador de acá es fanático del gobierno nacional, entonces le tiran 149 toneladas de leche en polvo. Claro. Es decir, en forma totalmente discriminatoria respecto de los otros ciudadanos del resto del país. O sea, yo creo que hay una falta de representación de la gente. Y esto es peligroso. Es peligroso porque no hay nadie quien conduzca. Y después de algunas noticias que vamos a ver dentro de una hora que son realmente escandalosas, pero no solamente escandalosas, sino que rozarían temas penales, pornografía infantil, difusión de pornografía infantil de parte de... Bueno, no lo voy a mencionar, pero... de político de primer nivel del país. Es decir, me parece que esto que ya está circulando por ahí, donde hasta se ha hecho una denuncia penal para que se investigue, me parece que, bueno, viene a cerrar un cuadro de situación ya muy grave, muy grave. Frente a eso vemos que la pobreza de la niñez aumenta en forma alarmante sin que se tome ningún tipo de medida. No hay ningún tipo de asistencia a quienes realmente están por debajo de la línea de indigencia. Al contrario, lo vuelvo a repetir, hay un ataque directo El hecho de que la justicia decida ausentarse y dejarlos librados a su suerte es un abandono de persona. A una persona carenciada, a una persona en situación de por los motivos que fuere que está ahí, es un ser humano y tenemos que apoyarlo, tenemos que darle algún tipo de solución. Es decir, estamos viendo realmente la ejecución de un plan macabro, o sea, no hay ninguna explicación para lo que está pasando. Es verdad, y además, como bien decía, ¿no? Que no hay un ni uno solo, ni un bueno, hay uno o dos por ahí que hablan, pero no hay un solo referente político que salga, que esté del lado de la gente. Hay un director y dramaturgo adjunto a esto, que es cortito, Alfredo Martín, que dice: "Hoy no se trata solo de resistir, sino de luchar, porque si solo resistimos, le estamos dando tiempo al poder a que siga gestionando nuestra propia exterminación". Lo mismo que usted dijo, doctor, ¿eh? Claro, o sea, yo creo que ya no, lo de la resistencia es si estuviéramos en situación de igualdad, otros podían pelear, Claro. no pueden resistir, pero acá realmente ya nos han pasado por encima, nos están triturando, que lo único que corresponde es la lucha, o sea, la lucha obviamente siempre, siempre y cuando sea dentro del marco legal, ¿cierto? Pero si vemos que ni las legislaturas, o sea, los parlamentos provinciales o nacionales, ni la justicia actúa en muchos casos por connivencia directa con los gobiernos provinciales, entienda cada uno lo que corresponda, no hay solución para la gente porque los tres poderes del Estado están enfermos. Exacto. Entonces, ¿qué hace la gente que no pertenece a ninguno de esos poderes? Tiene que salir a buscar la diaria. Que te Exactamente. ponen un boleto que es impagable, que te ponen un que no se puede comprar, que te azúcar, parece cemento, porque no se puede tocar de lo duro que es en oferta, azúcar vencida. Claro. La mayoría de los supermercados de Mendoza. Ahora, y bueno, y la Dirección de Defensa del Consumidor, ¿por qué no sale a pasear un poquito la funcionaria esta que tiene ya cargo, 40 años en el cargo? Hombre, la señora Mónica Nofal, que se escucha y va a los supermercados, ¿qué pasa dentro de los supermercados? Inicie los sumarios. Es decir, se lo digo, y si quiere que hablemos por este medio, que hablemos. Es decir, por ser político no puedes estar toda la vida en una repartición pública. Claro. Eso ofende la moral, la buena costumbre y un criterio sano de gobierno. Yo lo que te Exactamente. quiero decir es que en cualquier momento este programa lo van a empezar a cortar o interferir, porque realmente yo soy muy crítico de lo que hace daño a la gente. Y lo voy a seguir siendo, porque realmente no, yo no veo que haya una reacción dirigencial que se manifieste en el sentido que lo hacemos acá en este programa. No se escucha en ningún lado No, no, nada. no, No nada, pasa nada. nada, nada, Yo tan... por eso lo felicito, porque son el único medio en la provincia de Mendoza donde uno puede hablar libremente y obviamente siempre con fundamento de lo que digo, porque toda esta estadística que acabo de dar fue dada por el INDEC, la Universidad Torcuato y Tella, y fueron tomados por la de Alemania, mostrando el desastre de nuestro país, Exactamente. mostrando a los alemanes el desastre en que estamos nosotros metidos. Y eso, en esos países gobiernan, tienen gobierno de partidos políticos de derecha o de ultraderecha y se asombran de lo que está pasando en Argentina. Es decir, no puede ser que estemos pagando el 20% más caro en Francia, que no saben lo que es el trigo. Claro. Bueno, yo lo único que pido es que lamentablemente tengamos, no paciencia, tengamos el espíritu necesario para afrontar esta situación y que cada uno, desde su puesto de trabajo, en su grupo familiar, padre, madre, hijo, abuelo, tío, hablen de sus necesidades, hablen con los vecinos, hablen con los del barrio, hablen con los de la Unión Vecinal y se vayan organizando y empiecen a reclamar a los concejales, a los intendentes, que vayan tomando las medidas del caso. Lo de seguridad, que realmente es algo gravísimo, que no tiene ningún... Donde vemos una jovencita colega que no tiene idea de lo que es la seguridad. Donde vemos que en un fin de semana se matan 8 personas porque están alcoholizadas. Claro. Donde, no, pero el alcohol cero no, porque resulta que nuestros amigos los bodegueros tienen que seguir vendiendo vino. Exactamente. Y tienen que seguir con las visitas turísticas. Exactamente. Eso se muere. Y el tipo quiso tomar. Y bueno, ahí estamos. Venía alcoholizado. Sí. Es de todos los días. La RTO... Eso es de todos los días, es de todos los días. Mendoza es una de las provincias más inseguras del país. En el caso de homicidios y accidentes viales, estamos a la cabeza lejos, ¿eh? Exacto. Y no salen en los medios. Muchos no salen en los medios. No salen en los medios. Así es. Y en los medios de televisión directamente no existen en Mendoza. O sea, existen, digamos, sucursales del gobernador, no medios, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Tanto en radio como en televisión. Son todos copados, totalmente. Bueno, doctor, como siempre, es muy aclarador su informe. Lo convocamos, por supuesto, para el martes de la semana próxima. Y bueno, hay que estar atentos, justamente como usted dice, ¿eh? Hay que reunirse, hay que hablar con el vecino, hay que hablar con los amigos, plantear la situación, ¿no? Porque la gente también está un poco soporífera con ese tema, ¿no? Está como que hay que darle tiempo, que hay que ver, que toda esta cuestión, y la verdad que las papas están quemando ya, ¿eh? Sí, no, yo creo, o sea, porque muchas reuniones familiares dicen, bueno, no hablemos de política, porque... Claro. Sí, pero no es hablar de política, es hablar de la situación, o sea, exacto, en general, que ¿qué va a decir el pobre almacenero de la esquina de tu casa? Si el tipo no te puede de carne, porque ¿a quién se lo cobra? Es decir, ¿cuál es el problema? Que empiezan a bajar la calidad de alimentos, empiezan a haber faltantes, empiezan a haber toda una serie de... Lo que se empieza a ver es la escasez moral. Lo que se empieza a ver es el sálvese quien pueda, pero no, nadie se va a salvar solo. Nadie se va a salvar solo. ¿Entendés? Ni los empresarios. Porque va a llegar un punto que los empresarios, al no vender, despiden gente, no producen, no fabrican, y esa plata, ¿dónde la van a poner? Afuera del país. Claro, claro, claro. ¿Entendés? O sea, yo creo que hay que recapacitar. Hay que tener el espíritu, como digo, de recapacitar, de reinventarnos. La sociedad argentina siempre ha sido muy luchadora, hemos pasado por muchas revoluciones, hemos pasado por muchos estallidos sociales, y creo que hay que organizarse convenientemente para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Pero hay que encontrar soluciones. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí en el staff del programa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a toda la gente. Gracias. Hasta el próximo martes. Un abrazo.